Cosechando, noticias del arroz, historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la mañana. Cosechando, un espacio del Departamento de Comunicaciones de Fede Arroz. Produce y presenta Gustavo Melo Barrera. Bienvenidos a Cosechando Noticias del Arroz. La biofertilización en el cultivo del arroz es una alternativa en la nutrición vegetal que contribuye a reducir el consumo de fertilizante y obtener una agricultura más limpia, reduciendo los impactos ambientales negativos y disminuyendo el costo de fertilización nitrogenada. Para hablar de cómo Fede Arroz viene implementando programas en ese sentido, invitamos esta mañana al ingeniero agrónomo y especialista de Fede Arroz, Armando Castilla. Con los buenos días, ¿qué son los biofertilizantes para el cultivo del arroz? Gustavo, muy buenos días. Bueno, los biofertilizantes, como tú decías, es una opción más que tenemos dentro de la fertilización y nutrición del cultivo. Es una opción muy importante, donde son microorganismos que se aplican al suelo o a la planta con el objetivo de ayudar a que los nutrientes que están en el suelo, que sean aplicados vía fertilizantes u otras fuentes o que estén en el suelo, se puedan solubilizar. O también ayudando a descomponer coproductos orgánicos como los residuos de cosecha para mineralizar nutrientes que están allí y también pueden quedar disponibles para la planta. O también microorganismos que fijan elementos en el suelo, como el caso del nitrógeno, como las bacterias fijadoras de nitrógeno, que ayudan a que exista nitrógeno disponible para la planta y de forma aportar en la fertilización y la nutrición del cultivo del arroz. También tenemos allí las micorrizas. Entonces son microorganismos que ayudan a solubilizar o aportar nutrientes para la nutrición de las plantas. ¿Cómo se desarrollan estos biofertilizantes? Estos biofertilizantes se desarrollan de diferentes formas. Hay metodologías donde se aíslan microorganismos nativos de los suelos, lo ideal de los suelos donde se van a cultivar determinadas plantas, ya que esos microorganismos nativos que están allí en el suelo de pronto se encuentran en una población muy baja, por lo cual hay que ayudar a que se incrementen con el uso de materia orgánica, sobre todo. Entonces estos microorganismos se sacan del suelo, se aíslan y los llevan a un proceso de biotecnología donde los multiplican y luego los llevan a unos sustratos para que estos mantengan vivos y sigan multiplicándose su población y los llevan a producto comercial bajo unas condiciones de temperatura y de humedad para que sean aplicados inmediatamente por los agricultores. ¿Cuál es la metodología utilizada para el desarrollo y aplicación de estos biofertilizantes? En el caso del arroz, pues es muy importante que estos biofertilizantes que se apliquen tengan el respaldo de una investigación, de un desarrollo, que tengan registro ante el ICA, que garanticen la calidad de esos productos. La calidad es fundamental para encontrar su respuesta, entonces es importante que estos biofertilizantes pues cuenten con ese respaldo de investigación y desarrollo. En el caso de arroz hemos encontrado respuestas significativas interactuando con la materia orgánica, interactuando con el compost, y hemos tenido varios ejemplos como es el caso de bacterias fijadoras de nitrógeno. También tenemos reguladores de crecimiento, micorrizas, solubilizadores de fósforo y descomponedores de residuos de cosecha o coproductos orgánicos. ¿Qué tipo de biofertilizante se debe aplicar en suelos arroceros y cuál es la finalidad de fomentar su uso? Como les decía Gustavo, se pueden aplicar diferentes tipos de biofertilizantes con base en diferentes tipos de microorganismos. Lo ideal es tener un análisis microbiológico del suelo por grupo funcional. Allí sabemos qué tipo de microorganismos es necesario inocular el suelo, por ejemplo, bacterias fijadoras de nitrógeno, solubilizadores de fósforo, promotores de crecimiento, micorrizas, y de acuerdo a ese análisis microbiológico se escogen unos productos comerciales que tengan el respaldo técnico de la investigación y del desarrollo y que tengan el aval de un registro ICA y se aplicaría. En el caso del arroz se pueden aplicar al tratamiento de la semilla o en las primeras épocas de la etapa del arroz, en fase vegetativa, y también lo hemos hecho sobre residuos de cosecha. ¿Qué ventajas se obtienen con el uso de biofertilizantes en la nutrición vegetal? Dentro de las ventajas es que podemos entrar a tener un manejo integrado de nutrientes, es decir, no depender solamente de fertilizantes sintéticos o químicos o inorgánicos, sino que entramos a una nueva fuente de aportar nutrientes o solubilizar nutrientes que están en el suelo, dando esas prácticas que sean amigables con el ambiente dentro del concepto del programa ANTE, de buenas prácticas agrícolas y que nos ayuden a lograr esa sostenibilidad económica, pero también desde el punto de vista ambiental y social, con menos problemas con contaminación de suelos y de aguas. Entonces, es una opción que está allí, pero que requiere un análisis de parte de un ingeniero agrónomo o un asistente técnico profesional que sepa escoger este tipo de fuente. Como son los biofertilizantes y que cumplan con ese objetivo con base en lo que les he comentado. En Cosechando Noticias del Arroz, apoyamos mejores prácticas en el cultivo del arroz para obtener una agricultura más limpia. Hasta la próxima. Que en este tiempo navideño nos traiga el reencuentro, la esperanza, la fraternidad, el perdón y el amor que durante mucho tiempo nos parecía inalcanzable. Feliz Navidad y prosperidad en este nuevo año que viene. Cosechando, un espacio del Departamento de Comunicaciones de Fede Arroz, produce y presenta Gustavo Melo Barrera.